Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de esto que llamamos Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las alumnas, a los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque nos encanta saber qué están haciendo las chicas, los chicos, junto a sus docentes en estos tiempos tan particulares, en los cuales es mucho más importante, siempre es importante, pero en este momento es mucho más importante mostrar lo que se hace en las escuelas. ¿Cómo va, Antonella? Bienvenida a vos también. Hola, Patri, querida, muchas gracias. Importante esto que mencionabas recién, ¿no? Donde siempre está bueno saber qué es lo que se hace adentro de las aulas, pero fundamentalmente en estos tiempos tan diversos, tan diferentes a lo que acostumbramos a transitar, está bueno poder reponer qué es lo que está pasando en la escuela, ¿no? En esta nueva escuela virtual. Porque la escuela nunca cerró y nunca terminó. Lo que pasa es que cambió de forma. Y acá estamos también acompañando esta nueva forma de la escuela desde Hora Libre en su versión virtual. Ay, sí, hacemos igual que en la escuela. Tenemos a todos los chicos, a todas las chicas, todas las caritas en un Meet. Es un poquito diferente a esto. Así que te invito a vos que estás del otro lado a escuchar cómo se hace un programa de radio virtualmente, pero también cómo se hace una clase, porque de alguna manera vamos a tratar de mostrarte eso, lo que trabajaron junto a sus docentes y cómo se dan las clases virtuales. Saludamos a Analía Spauso, que está como siempre en la producción, a Néstor Cortés, que nos está grabando y que después va a dejar divino este programa. ¿A quién más tenemos que saludar? La gente de las radios, porque nos escuchamos a través de qué aire. Nos escuchamos a través del aire de FM Riachuelo 100.9 y de FM Boedo 88.1. ¿Y qué te parece si arrancamos ya? Porque están los chicos del otro lado. Y tenemos que dar la bienvenida a los chicos de quinto grado A en esta primera etapa de la Escuela Primaria 14 del Distrito Escolar 20, que se llama Islas Malvinas, y que nuestra compañera Eva González García también estuvo trabajando con ellas y con ellos. A ver, chicas, chicos, ¿hacemos el intento de presentarnos? Y de paso la presentamos a la seña también, que está en este Meet, y a la Dire. ¿Quién quiere hablar? Así saludamos a nuestros oyentes. Sí, dale, Benjamín. Hola, me llamo Benjamín, de quinto grado A. Bienvenido, Benjamín. Y ya que estás, te tocó a vos presentar a la seño de quinto grado A, que también está en este Meet. La seño de quinto grado A se llama Sabrina. Bienvenida, Sabrina. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están por ahí? Me encanta verlos en todos los horarios. Sí, sí, porque esto de la conexión tiene esa parte buena que es estar con ellos realmente en esta realidad virtual, acompañándolos en cada momento, y creo que es la parte linda y gratificante de todo esto, ¿no? Exactamente. Y a ver, ¿quién otro o quién otra quiere presentarse? A ver si me levantan la mano por ahí. A ver. ¿Puedo decir yo? Agustín, ¿te animás? ¿Me prendés el micrófono? Okay. Bueno, ¿cómo estás, Agustín? Yo estoy bien. Bien. Y entonces, ¿a vos sabés a quién te va a tocar presentar? A la Dire, que también nos está acompañando. ¿Cómo se llama la Dire? La directora Laura. Laura. Es la directora de la escuela, de nuestra escuela. Cuando no había esta pandemia, ella siempre, cuando íbamos a la escuela, predecía noticias o lo que estaba pasando en la escuela. Claro. Pero le respondíamos con un buen día. Eso es lo que siempre hacíamos. Era matutino, es lo que hacíamos siempre, cada vez que ingresábamos a la escuela. Allá nos daban la bienvenida y nosotros les saludamos. Genial, entonces vamos a hacer lo mismo, Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, qué lindo. Hola, buenas tardes. Como lo único que hago en la escuela es decir buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andan? Ahí vi que algunos se conectaban, ¿sí? Desconectaban, pero hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Hola, Sabri. Hola, Lau, ¿cómo va? ¿Y qué les parece entonces ahora? A ver, Antonella, ¿vos te parecerá lo mismo? Que arranquemos con el tema que trabajaron, ¿sí? Sí, Patri, con la reunión. Totalmente, porque hay un tema muy interesante que estuvieron trabajando los chicos y las chicas de quinto grado A a través de las lecturas de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Y parece que produjeron un montón de audios contándonos un poco acerca de cuáles son los cuentos que más les gustaron y por qué les gustaron. ¿Pero qué te parece, Patri, si nos cuentan ellos cómo fue este trabajo de abordar la literatura, en este caso Cuentos de la Selva, desde la virtualidad? ¿Quién nos quiere contar cómo fue esto? ¿Cómo fue que leyeron estos Cuentos de la Selva? ¿Alguno o alguna se acuerda ahí del otro lado? Benjamín, ¿vos te acordás? Yo me acuerdo, pero nosotros empezamos con el libro de del loro pelado. Y ahora que lo mencionás, me parece que ustedes grabaron algo en relación al loro pelado. ¿Te parece, Benjamín, que lo escuchemos y después seguimos acá hablando acerca de los cuentos de la selva? Vamos a escucharlo entonces. Hola, mi nombre es Benjamín Mazara Salas, de quinto grado A, y el cuento que más me gustó de Horacio Quiroga fue El Loro Pelado. En la parte que más me gustó del cuento del Loro Pelado de Horacio Quiroga fue que cuando encontraron a Pedrito dentro del tronco donde estaba todo pelado. Y cuando pasó un tiempo, le estuvo creciendo más y más el pelo, hasta que al fin le creció todo el pelo para que pudiera volar otra vez. Soy Sharon Cáceres Cristaldo, quinto A. Y la parte que más me gustó de los flamencos fue cuando los flamencos fueron a pedirle al búho que les trajeran las medias de colores. Mi nombre es Nicolás Montes, soy de quinto A. El cuento que más me gustó es La media de los flamencos. La parte más linda y divertida para mí fue cuando los flamencos fueron corriendo al río para remojar las patas mordidas por las víboras. Me pareció muy divertido. La parte del cuento es esta. Pero los flamencos no murieron, corrieron a echarse al agua sintiendo un grandísimo dolor, y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Bueno, y ahí escuchábamos los audios. Súper, súper llamativos. Sí, decime, Agustín. ¿Me gustaron los sonidos de esos audios? ¿Esos son todos? ¿Cómo? ¿Todos los audios? No, vamos a pasar más audios. Sí, esos son todos los audios. Ah, por eso, porque me acuerdo que había compañeros. Sí, sí, hay más. Pero me gustaría saber si los que están acá comparten ese gusto por las medias de los flamencos o el loro pelado. ¿Esos son los cuentos que les gustaron a ustedes? ¿Sofía, por ejemplo? ¿O te gustó algún otro? A mí me gustó el loro pelado. ¿A vos te gustó el loro pelado? Sí. ¿Y Agustín también? Sí, dale, decime, Benjamín. También vimos otro cuento de Horacio Quiroga, que era La Tortuga Gigante. Parece que tenemos algo de eso. Sí, tenemos algo de eso. Sí. Hay compañeros que justamente hicieron un audio que tenía que ver con este cuento que parece ser que les gustó mucho. ¿Conocían desde antes a Horacio Quiroga estos cuentos? ¿O fue la primera vez? No, fue la primera vez que leímos esos cuentos. Bueno, a ver, para mí no. Mi hermano, que está en esta escuela también, ahora está en la secundaria, también trabajó esto de los cuentos de la selva. Entonces, una vez mi madre, cuando no estábamos en quinto grado, me contó algunos cuentos de la selva, como la media y los flamencos, la tortuga gigante, etc. Me contó algunos de esos cuentos. Y bueno, cuando justo estamos en quinto, trabajamos de eso, pues yo sabía un poco más del tema. Sabía de que teníamos. Buenísimo. Ya estaba preparado. Genial. Y Agustín me parece que nos quiere decir algo también, ¿no? ¿Que levantó la mano o yo estoy equivocada? Nicolás quiere decir algo. Nicolás, perdón. Ahora yo creo que no lo conocí antes, lo conocí cuando empezamos a ver esto. Y el cuento que más, los cuentos que más me gustaron fueron La media de los flamencos y La guerra de los yacarés. Genial. Sí, a mí también. Les confieso que a mí también me gustan los cuentos de la selva. Sí. Y me parece que a todos los chicos de primaria también les encantan los cuentos de la selva, porque tiene esta cosa de animalitos. Así que no sé si te parece, Anto, que escuchemos el siguiente audio. Porque acá mencionaron mucho el cuento de la tortuga gigante, y me parece exacto que comparten, digamos, hay un audio justamente que nos comparten esa mirada sobre este cuento. Hola, soy Agustín Mereles, de quinto A, y hoy les voy a decir cuál fue mi cuento favorito de Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga. Fue La tortuga gigante. Cuando el ratón Pérez se encuentra con la tortuga gigante y el hombre, y le pregunta qué es eso que llevas en el lomo. Hola, me llamo Sofía y Elisa. El cuento que más me gusta de Horacio Quiroga es La tortuga gigante, porque el cazador y la tortuga se tienen confianza mutuamente y tienen una hermosa relación de amistad. Ahí estábamos escuchando entonces estos audios que hicieron sobre la tortuga gigante. Y a mí me quedó una duda. ¿Cómo hicieron para hacer estos audios? ¿Los grabaron en casa? ¿Se los mandaron a alguien? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso que practicamos nuestros audios y después los mandábamos para WhatsApp y se los mandamos a la señora para este proyecto. Por eso lo practicábamos en nuestra casa. Y cuando ya estábamos más o menos relativamente bien, se lo mandábamos en privado. Acá me apuntan, qué modernos. Claro, cuando yo iba a la escuela hace un millón de años atrás, no existía esto. Entonces, digo, cómo la tecnología nos acerca y podemos hacer cosas re lindas, ¿no les parece, chicos? Sí. Algo que quedó buenísimo, Patri, que hay que destacar de estos audios, son esos efectos especiales que también nos ambientan como en la selva. No es un dato menor eso, ¿eh? Claro. Bueno. ¿Levantaste la mano o a ver, se me fue? Yo recuerdo cuando era maestra y Patricia venía a la escuela a hacer programas de radio, que cuando hacíamos los efectos, que no hace tanto, porque uno dice, cuando Patricia venía a la escuela, yo era maestra, parece que fuera en 1810, hacíamos los efectos, era, alguien golpea, y Patricia iba a la puerta y decía, toc, toc, toc, toc, y ahora mira, con apretar un botón, Patri. Ya están. Claro. Sí, bueno, la verdad que pasó poco tiempo, pero hubo unos cambios tremendos. Sí, Sabrina, que también la seño nos levanta la mano. Acá estoy. Contarles un poquito cómo fue meternos en este mundo, ¿no? Fue investigar cómo era su vida, en dónde vivía Horacio Quiroga, cómo hacía él para imaginarse toda esta selva, porque realmente él estaba ahí, vivía ahí. Entonces, ellos estuvieron investigando toda su biografía, pudieron recrear noticias con los cuentos que han hecho. De hecho, han hecho una revista que la hemos publicado en el blog de la escuela, que los invitamos a todos a que visiten el blog y vean el trabajo que están haciendo, que la verdad que está buenísimo. Y bueno, y destacar un poco el entusiasmo de ellos, porque sin el entusiasmo de ellos es imposible. Y la verdad es que eso funciona así. Nosotros proponemos y ellos son los que disponen. Y le pusieron, la verdad es que mucha onda. Realmente se atraparon con los cuentos de la selva. Investigamos de todo, recreamos de todo y salieron esos audios lindísimos. Genial. Así que bueno, está buenísimo eso de tener un acercamiento al autor, ¿no? A Horacio Quiroga, que para aquellos que no lo conocen, que nos están escuchando del otro lado, ¿dónde vivió Horacio Quiroga y por qué escribía estos cuentos? Sí, dale, decime, Benja. Vivía en una selva. No me acuerdo bien dónde, en qué país o en qué lugar estaba. Estaba en Argentina, pero en no sé en qué lugar de la selva. Y contaba los sucesos que le pasaban en la selva desde una historia. Ahí está Agustín levantando la mano también para aportar más información. Donde vivía Horacio Quiroga era una parte de Argentina, que era Misiones. Ahí es donde fue la selva a vivir. Y bueno, nosotros también leímos su biografía, que decía que vivía en el campo, que se construyó su propia casa y todo eso, que tenía bastante experiencia en la selva. Y además, para hacer todo eso, un cuento sobre los cuentos de la selva, parece que, creo que para mí es una experiencia. Puede ser, no sé, se imaginó de un yacaré y hizo una guerra a los yacarés, algo así. Eso. Bueno, entonces invitamos a todas y todos nuestros oyentes a que investiguen también sobre Horacio Quiroga y lean esos lindos cuentos que tiene. Algunos cuentos de Horacio Quiroga son tremendos, pero bueno, nada, los invitamos a que se queden ahí porque en el próximo bloque vamos a conocer a una ilustradora. Así que no te muevas de Hora Libre. Vamos a arrancarlo con altura. El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Lector, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera. De la isla. Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Cobertura. Cobertura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Cobertura. Demasiadas noches de travesura. Cobertura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven pa' la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Seguimos en el aire de Hora Libre, hoy con la participación de los chicos y las chicas de quinto grado A de la escuela primaria número 14 del Distrito Escolar 20, llamada Islas Malvinas. Y en el bloque anterior estuvimos hablando de Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga. Y para seguir esta línea medio literaria, los chicos y las chicas, también en este caso de quinto B, le hicieron una entrevista a la ilustradora Dolores Avendaño. Dolores Avendaño es una ilustradora muy conocida a nivel internacional y su trabajo más conocido fue el de haber realizado las portadas de los libros de Harry Potter. Así que imagínate, Patri, cuán conocida es esta persona. Entonces, a partir de un montón de inquietudes que tenían, hicieron una entrevista a través de Meet, porque ahora es todo virtual. Entre otras cosas, le preguntaron acerca de sus orígenes, de sus comienzos y de cómo es su técnica a la hora de ilustrar. Vamos a escuchar primero este fragmento de la entrevista y después los chicos y las chicas de quinto A nos van a contar cómo fue organizarla y cómo fue hacerla.

y a base de eso le pudimos preguntar sobre esa película o alguna otra que conocían. Sí, muy interesante, muy interesante. Yo no la conocía y me pareció genial esto que decía de cómo hacía los dibujos, qué trabajo hacer esos dibujos, ¿no? Estar hasta en el último detalle. ¿A quién le gusta dibujar de acá? ¿Alguno? ¿Alguna? No, no se ven por ahí. Me parece que no. Ah, Agustín levanta la mano. Uh-huh. Agustín le gusta, se ve que a Agustín le gusta. Dibujar como tal, no, me gusta pintar. Soy muy bueno pintando. No pasarme de la raya y todo eso. Me gusta mucho pintar, pero dibujar, hacer dibujos, eso no me queda tan bien a mí. Me queda mucho más pintar. Genial. ¿Y vos, Benjamín, que estabas levantando la mano, también te gusta dibujar o pintar o algo por el estilo? Bueno, yo no, soy muy malo con el dibujando, soy muy malo. No, ¿viste lo que decía? Bueno, no sé si escuchamos ese tramo. Uno de los consejos de Dolores es practicar, practicar y practicar, ¿viste? A veces uno no es la primera vez bueno. Le falta practicar, ¿viste? Me gusta dibujar, es que a mí no me gusta dibujar. Ah, bueno, perfecto. Bueno, quédate ahí, que vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos escuchando esta entrevista a Dolores Avendaño. A mí tampoco, yo soy malo para dibujar. En serio, yo también soy pésima. No pregunto más eso, porque si a nadie le gusta. Bien, arrancamos con el otro. Sí, sí. Tenemos, Sofi, ¿querés? Eso después puede participar en el próximo bloque. Sí, porque estaban levantando la mano, pero bueno, justo no nos daban los tiempos porque teníamos que cortar, porque ahora viene como una tanda publicitaria, ahora pasan todas las propagandas en la radio. Entonces por eso tuvimos que parar. Pero ahora retomamos y si quieren lo que tenían ganas de decir lo pueden decir ahora cuando retomemos, ¿sí? Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela Islas Malvinas que nos están contando cómo fue esto de hacerle una entrevista a la ilustradora Dolores Avendaño. Y nos tuvimos que ir a una tanda porque el tiempo a veces es muy tirano, pero había manos levantadas ahí del otro lado que querían contarnos acerca de su experiencia en esto que es dibujar y pintar. Nico nos decía en la tanda que él no es muy bueno dibujando. ¿Es así, Nico, lo que nos comentabas recién? Sí, no soy muy bueno. ¿No te gusta mucho dibujar? Más o menos me gusta, pero soy pésimo dibujando. Y por ahí, Sofía, que también vi que tenías la mano levantada, ¿vos nos querías contar algo? No, se ve que no. Porque ahora tenemos una nueva función en el Meet, que es la mano levantada. Entonces empiezan a aparecer manitos por todos lados. Uh-huh. Bueno, este trabajo, esta parte del trabajo, esta entrevista, entiendo que la hicieron también con... los chicos y las chicas de Quinto B. ¿Ellos también participaron de este encuentro a través de Meet? Eran un montón. Sí. ¿Y cuántos eran? ¿Se acuerdan? ¿Más o menos? ¿Eran como la cantidad que somos hoy o eran más? Eran más. No, eran muchísimos. ¿Cuántos días que tenés ahí? ¡Wow! Eran un montón. O sea que tuvieron que organizar y sincronizar bien todo para no pisarse, para que puedan participar todos. Y muchos no querían tanto participar. ¿Les daba un poco de vergüenza, quizás? También Dolores Avendaño leía en el chat para que no ponemos tanto. Ah, muy bien. Nico, ahí levantó la... la Senio levantó la mano, ¿no? Sí, acá Senio. Acá estoy, levanté la mano yo. Y la verdad es que sí, les quería contar un poco que hemos descubierto que la mirada de Dolores era bastante distinta a la de Horacio, ¿no? Porque Horacio tiene esa parte de crueldad en los cuentos que nos muestra en una parte de los animales o cuando el hombre impacta un poco con el hábitat natural de los animales. y Dolores quiso darle un tinte de alegría. La verdad es que todas sus ilustraciones son muy alegres y lo han descubierto los chicos y le han preguntado sobre eso, sobre esa mirada. Y ella ha dicho que sí, que la verdad es que sin que Horacio se enoje, ella vio una parte linda en esos cuentos, en la parte feliz, y dibujó la parte muy alegre de la selva y puso todos los colores vivos que encontró. Buenísimo. Bueno, nosotros destacamos eso también. Y hablando acerca de estas decisiones de la ilustradora, otra de las cosas en las que ustedes estuvieron indagando, entiendo que es en cómo se inspira. Vamos a escuchar este fragmento de la entrevista donde Dolores Avendaño nos cuenta cómo se inspira a la hora de realizar su trabajo y seguimos después conversando acá en el aire de Hora Libre. Siempre leo todos los libros que tengo que ilustrar, lo leo. Aún cuando el editor o el director de arte me dice qué es lo que quiere que ilustre y me dice qué escena quiere, igual yo siempre leo el cuento entero o el libro entero. Y en el caso de Horacio Quiroga, los leía todos los cuentos. Benjamín está levantando la mano y algo te quiere decir, a ver. ¿Qué te inspiró a hacer los dibujos de Harry Potter y los cuentos de la selva? Está buena. Fueron, gracias por la pregunta, fueron distintos trabajos y lo que me inspira cuando estoy en un trabajo es el propio cuento, por eso es tan importante para mí leerlo, porque cuando lo leo me meto adentro de ese cuento. Entonces en el caso de Horacio Quiroga fui leyendo cada cuento y me fui metiendo en el mundo de él, ¿no? Que según, en realidad las ilustraciones de Horacio Quiroga las hice especialmente para el Centro Cultural en Misiones, en Posadas. Ellos me encargaron esas ilustraciones para una exposición y según la directora del Centro Cultural, mi interpretación de los cuentos de Horacio Quiroga es un poquito más benigna, digamos, un poco más suave y un poco más alegre, no sé, según ella. A mí, cada ilustrador, que eso es lo que soy yo, o cada dibujante, cada ilustrador, hace su interpretación o del cuento que está leyendo, ¿no? Y en el caso de Harry Potter, me metí en el mundo de Harry Potter y de ahí se me ocurren las ideas. Y es por esa razón que lo único que no dibujo son cuentos de mucho miedo, los cuentos de terror, de así, esos no los hago, es los únicos trabajos que no hago, porque me tengo que meter en ese mundo, y me da justamente mucho miedo, entonces prefiero no hacerlo. A mí me hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Si tuviera que dibujar cuentos de terror, no lo podría hacer porque a mí me da miedo. ¿Qué parte de la entrevista les gustó más? ¿Qué cosa les gustó de hacer esta entrevista? ¿Alguien me quiere contar? ¿Hacer la entrevista en sí? ¿Participar de todas esas preguntas? ¿Que alguien que haga este tipo de cosas levante la mano y me puede contar? Sí, Agustín. Lo que más me gustó de esto es que no estuvimos obligados a hacer esta cosa. Mm-hmm. Bien, genial. Porque ¿Nico? Si los sí. que no querían participar, no ponía las preguntas y ya está. Mm-hmm. A mí sí me gustaba participar en casi todo los actos de la escuela, así que acá también me iba a hacer la sección. Y bueno, ajá, me gustó eso, que no estábamos tan obligados como, por ejemplo, en algunas cosas. Uh-huh. En algún acto que teníamos que tocar esta canción, tal nene, por eso. Sí. El que quería, quería. El que no, uh-huh, bueno, no importa, no era tan obligatorio como antes, como una cosa, un juego de cosas. Bien, bueno, eso Nico, me gustó. Sí, Nico también nos quiere contar, ¿no es cierto? ¿Qué le gustó sí. de esta entrevista? A mí lo que me gustó fue participar y conocer a una pintora. Uh-huh. Genial. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo? Si no, yo les quiero decir... Sí, decime, Sabri. La verdad es que nos encantó. Fue un momento muy agradable.

a terminar justamente hablando de esta escuela, porque en este caso, en este bloque, que es el bloque de la entrevista, nuestra compañera Eva González García va a entrevistar a Laura Sánchez, directora de la escuela, y a Sabrina Russo, docente de quinto grado A. Así que las dejamos en el aire para que puedan conversar entre ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos con este programa tan intenso, ¿no? Más allá de la pandemia o con la pandemia y con la virtualidad. ¿Cómo andan, chicas? Hola, Eva, ¿cómo estás? Hola, Eva, buenas. Bueno, en este caso, primero nos habló Sabrina, la seño de los quintos, y en segundo lugar nos habló Laura, la dire. Y nada, este espacio está pensado desde REC para, bueno, analizar un poquito y pensar nuestras prácticas, y más en este contexto, como, bueno, ya lo había mencionado. Entonces, la primera pregunta, vamos a hacer un reportaje con las dos. O sea, es la misma pregunta para las dos, pero bueno, una la contesta desde el lugar de la conducción y otra la contesta desde el lugar desde el aula, si les parece hacer este juego. ¿Se entendió más o menos? Perfecto, bueno, entonces vamos a empezar. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿Qué significa ser dire y ser maestra de la isla Malvinas en este contexto de pandemia? Si estuviese Agustín, como estuvo en el bloque anterior, diría, y ahora no puedo hablar ni dar las noticias a la mañana y ya no tengo nada más para hacer. Dijo que eso era lo que hacía yo. En realidad es muy movilizante, sobre todo cuando esta pandemia nos inmovilizó. Esa es la palabra. Nos paralizó a todos, y donde hubo tanta controversia sobre cómo tenía que actuar la escuela, qué teníamos que hacer, qué tenían que hacer los docentes, porque estábamos en el foco de atención, qué hacemos con los niños. La verdad que el equipo de maestros que nos acompaña y formamos esperaban de mí alguna palabra, y la verdad que lo único que me salió es, bueno, pensemos juntos cómo podemos llegar a los chicos, que era lo único que nos importaba. Así fue que un viernes antes de que eran las 4:30 de la tarde, ¿no, Sabri? Haceme señas con la cabeza. Viernes 4:30 de la tarde, terminó la jornada escolar, nos reunimos sin saber que el día lunes se iba a decretar la cuarentena. Y dijimos, ¿nos preparamos para lo que venga? Sí, para el lunes tenemos cuadernillos preparados. Y así fue como nos preparamos con material. Primero en papel, y nos tomamos el trabajo del primer día de cuarentena, digitalizarlo para que lo tengan todos, del formato que sea, pero que los chicos no se queden sin su escuela Islas Malvinas presente todo el tiempo. Y después esto de llevarnos a los chicos a casa, porque tenerlos en el celular es tenerlos en casa. Eso es ser conducción y ser parte de las Islas Malvinas en cuarentena. Tener los 388 niños en casa más los 80 docentes. ¡Wow! muy intenso. Veo que te emocionas mucho. Prepárate porque la segunda pregunta va a ir por ahí. Así que, Sabri, ¿qué significa ser docente? Que ya no es el primer año que estás en la escuela. Ya son ya casi como 5 años, ¿no es cierto? Sí, más también. Más también. ¿Qué soy significa una de las ser de la escuela? Docente de la Isla Malvinas de la República de Mataderos. Y la verdad es que yo tengo una dualidad. Si vos me preguntabas antes de la pandemia, era solo una, que es orgullo pertenecer a una escuela donde todos nos sentimos realmente parte. Es tirar para adelante todo el tiempo. Pensar solo y para que la escuela crezca, le vaya mejor y a los chicos igual. Y todos como docentes, desde la conducción y hasta de los auxiliares, tiramos exactamente para el mismo lado, aún pensando o discutiendo en el día a día en cosas totalmente distintas, blancos y negros, pero a nivel trabajo todos sentimos lo mismo. Y eso es lo que nos identifica a todos en las Islas Malvinas. Es la realidad. Lo mismo que nos identifica cuando hablamos de las Islas Malvinas, bueno, el nombre está puesto en la escuela precisamente por eso. Y ahora en pandemia, aparte de orgullo, por un lado veo que para la sociedad es un poco invisible nuestro trabajo, ¿no? Cuando dicen tantos días sin clases, tantos días sin escuela. Y la verdad es que de este lado es al contrario. El esfuerzo se multiplicó, el trabajo de los chicos se multiplicó y lo único que no es presencial. Es lo único que ha cambiado en nuestras vidas. En todo lo demás, la verdad es que se ha multiplicado para mejor. Hasta el esfuerzo, el trabajo de los chicos y el sentimiento nuestro. Que más allá de la distancia, se encuentra en una llamada, en un mensaje, en un mail o en una hoja que pueden ir a recibir el que no tiene conectividad. Así que ese es mi sentimiento hoy como docente en las Islas Malvinas. Qué maestra, después de esto, ¿no? Ahora llegan, viste, los conceptos de los maestros, hay que llenar. Laura, ahí, 20, punto número 20. Bueno, Laura y Sabri, la pregunta que sigue está un poco modificada en función cuando, bueno, las estaba pensando para ustedes, porque vi, Laura, que te emocionaste mucho como conducción. ¿Por qué te emocionaste? ¿Qué cosa ha sido un gran acierto, que de alguna forma ya lo dijeron, pero bueno, a ver, podemos puntualizar un poquito más? ¿Fue un acierto, no sé, utilizar el Meet? No sé, estoy inventando, piénsenlo ustedes, para la escuela. ¿Y qué cosa a lo mejor no se pudo resolver y nos agarra alguna angustia hacia fin de año? Porque bueno, la verdad que es un año muy particular y todas las familias estuvieron y continuamos atravesadas por el COVID y sus efectos. Bueno, esa es la pregunta, o sea, ¿qué logro decir? Bueno, esto la recontra pegamos y esto me está quedando en el tintero y bueno, a veces nos supera, ¿no es cierto? Mira, tengo varias cosas que me siento orgullosa de que le pegamos como escuela. Cuando nosotros discutimos, de hecho, muchas veces en estos blancos y negros que dice Sabrina, por ejemplo, entrega de canastas. La comunidad educativa estuvo muy, muy tironeada por si se entregaban las canastas o se entregaban las tarjetas. Y la escuela decidió votar a favor de la entrega de canastas, porque en esa entrega de canastas nosotros no solo entregábamos la canasta, sino que además entregábamos las actividades en formato papel para los chicos que no se podían conectar. Y para nosotros perder esa conexión era muy importante. Nosotros sabíamos que si entregábamos la tarjeta no veíamos más a la familia. Y era el único momento en que los chicos se conectaban con nosotros. Entonces eso fue un acierto. Y lo vamos a seguir defendiendo, más allá de los beneficios que podía haber llegado a tener lo otro. No me pareció acertado, por ejemplo, la no conectividad, por ejemplo, para todos. Eso no puedo decir que a ver, yo he prestado máquinas de la escuela, he hecho pedirle a las familias que me presenten notas y elevarlas y me han dado respuesta, en eso sí, pero la máquina sin conexión no sirve. Eso tendríamos que haberla peleado más, tal vez, para que les dieran conexión. Pero bueno, son pocos los chicos que están desconectados, son pocos. Me hubiese gustado hacer más, esa es la sensación. Me emociona tener la mayoría conectados, saber dónde están, saber que cuento con los maestros, que no estoy sola, que han recibido mis órdenes y contraórdenes, porque es lo que estuvimos viviendo en esta pandemia, en esta incertidumbre que nos abrazó y nos arrasó, porque esa es la verdad, nos abrazó primero y después nos arrasó, y me acompañaron todos, desde los maestros a los auxiliares, todos acompañaron y me sostuvieron, y yo los sostuve a ellos en cada llamado o cualquier hora. Y ellos abrazaron y sostuvieron a sus alumnos, que no es poco. Y se trabajó mucho más de lo que nos dicen los de afuera. Sabrina da cuenta a veces de atender llamados a las 9:30 de la noche, Eva. porque es en el único momento que el nene o la nena tiene el celular que la madre se llevó a trabajar. Y me dice, ¿cómo no la voy a atender? Si es en el único momento en que se puede conectar. Y como Sabrina, las otras 14 docentes de grado y los otros 30 docentes curriculares. Y además de todo esto, saber innovar en tecnologías. Por ejemplo, yo desconocía que el Drive tenía una capacidad, porque eso no lo sabíamos nosotros, digo, ajenos a todo esto, y creamos un mail para que la familia colapsó. En la primera semana ya no tenía más memoria el Drive, y no lo sabíamos. Así que bueno, eso hizo que también empezáramos a ceder nuestras cuentas BUE, que son las cuentas de todos los maestros, o sea, todos tuvieron que ceder todo. Básicamente nos han despojado de todo. Celular, cuentas de mail, Gmail, BUE, Hotmail, todo. Bueno. Bien, gracias. Seño. Bueno, acá estoy. Un poquito coincidiendo con Laura, por supuesto, en que en los aciertos fue garantizar siempre la conectividad a toda hora, en todo momento, ¿no? Creo que eso fue uno de los ejes que nos ayudó para llegar al 99,9 de todos los alumnos de la escuela. Es atender las necesidades de cada uno cuando puede. Porque, digamos, si yo tengo un alumno que tiene internet, pero que su mamá trabaja todo el día y que a él le toca cuidar a su hermano y que realmente su mamá pueda atenderlo para sentarlo frente a la compu a las 9, ¿por qué la senio no va a estar a las 9? La verdad es que no le encontraba algo lógico como es atender a un chico cuando lo necesita. Como docentes estamos para eso, para dar y brindar la necesidad de cada chico en cuándo está y cuándo es el momento que lo requiera. Si es el momento de aprender, es el momento de aprender. Y si no estamos en la escuela, no tiene que ser de 8 a 16 y 20. Tiene que ser realmente cuando es. Y creo que eso fue un gran acierto de todos para que funcione. Y el desacierto, por supuesto, es que la conectividad depende de un montón de cosas, no solo de nosotros como docentes o como institución, sino que todos tengan luz y que todos tengan, si no tienen compu, tengan datos. Y me ha tocado alumnos que no participan de mis clases virtuales, pero que yo logro mandarles las tareas después y pueden y tienen la suerte de tener una familia que se sienta con ellos a realizar esas actividades. Pero bueno, la verdad es que está en ese caso, a ese chico le cuesta remarla un poco más que el resto, porque la explicación de la senio la tiene en un video, pero no la tiene en ese ida y vuelta. ¿Y por qué? Por falta de datos, por falta de internet. La verdad es que eso es algo que hay que replantearse, porque en los presupuestos que se generan hay cosas que uno no puede escatimarle, que es el acceso a que todos podamos, me parece a mí. Así que calculo que ese era el objetivo de la escuela pública, ¿no? En el que todos accedan a los recursos, ¿no? Bueno, tenemos que terminar y va a ser con una frase cortita porque estamos así excedidos de tiempo. Laura. Y es la pregunta, es la misma pregunta, pero bueno, diversificada según los tiempos, ¿no? Para Laura, ¿qué pensás que los chicos se llevan, los de séptimo grado al secundario de la escuela 14 del 20 en este año tan particular? Y Sabri, ¿qué pensás que se llevan los quintos grados para sexto, ¿no? De tus clases. Creo que lo que se llevan no es solo de este año, Eva. Nosotros estamos construyendo un mural en forma individual, no es colaborativo, pero lo es. Todos los años hacemos un mural que queda plasmado en la escuela con un mensaje, y esta vez lo hicimos con cerámicas individuales por el tema del aislamiento y la separación de los 2 metros que tenemos que tener. Y todos los mensajes, o la mayoría, mejor dicho, fue entre todos vamos a salir de esta, juntos vamos a poder. Entonces, eso quiere decir que hicimos bien el trabajo en todos estos 5 años que estuvimos juntos, 7 para ellos, que pensaron que entre todos podemos. Gracias, Laura. Gracias, la 14 al 20. La verdad es que Señor, sí. Sabri. Sí, se llevan para mí, al igual que yo, se llevan, además de todos los contenidos que realmente se necesitaban para estar en sexto, que realmente se los llevan todos y de eso no hay ninguna duda, se llevan además las ganas y el sentimiento y el potencial de querer seguir aprendiendo. Eso que vimos en una entrevista donde los chicos mantienen su interés a través de la distancia, creo que eso se lo llevan a sexto y ojalá, y es mi ilusión como docente, si no, no lo sería, es que lo tengan de por vida en todas las carreras a que accedan, que es el sentimiento a querer aprender y a saber aún un poco más. Mil gracias a la Escuela Islas Malvinas de Mataderos. Y bueno, yo me despido y gracias por estar acá en Hora Libre. Gracias a ustedes. Hermoso programa, sin lugar a dudas, en el cual participaron los chicos, las docentes. Estuvimos pensando sobre esta escuela en tiempos de pandemia. Así que te esperamos a vos, que siempre nos acompañás y estás del otro lado, en el próximo programa, para que juntos recorramos lo que es la educación en estos tiempos. Así que con Antonella, ¿no es cierto?, les decimos chau chau. Nos vemos, nos escuchamos en cualquier momento. De tu pelo soy, hija de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Labrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende, ojalá duende Garnica. Iba fue Sincho, cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Oh! Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello maestro. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao quiero torcerle un destino. Levántate cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.